Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Tengan todas y todos, tal día como hoy, para en 2001 fallece Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. La Casona Cultural Aquiles Nasoa abre sus puertas para temporada vacacional. Presidente Maduro, Venezuela está en óptima producción de carne para exportar. Equipo político del PSUV realizó asambleas en más de 100.000 comunidades del estado Guárico. Impulsan desarrollo agrícola con Rusia. Petro cederá bienes de la mafia al servicio del pueblo. Aumentó un 35% el número de fallecidos por la COVID-19 en el mundo. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció la apertura de la Casona Cultural Aquiles Nasoa para la temporada vacacional 2022. Asimismo, informó que en la Casona Cultural se estará realizando el plan vacacional para los niños y niñas de los trabajadores del Ministerio para la Cultura. Además, envió un saludo a todos los planes vacacionales comunitarios y sus recreadores. Saludo a todos los planes vacacionales comunitarios que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional, organizados por el Poder Popular de la mano del gobierno bolivariano. Aquí con la viceministra Karen Millán, el viceministro Ignacio Barreto, les damos un fuerte abrazo a nuestras niñas y a nuestros niños y les damos también un saludo solidario a todas las personas que se han volcado a atenderlos en este tiempo de vacaciones escolares. Que vivan los niños y las niñas de la patria. ¡Que vivan! Por otro lado, la casona estará abierta para todo el público los sábados y domingos a partir de las 9 de la mañana. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, entregó el pasado martes el Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca a los escritores y escritoras que participaron en el concurso. Dicho concurso nació hace 13 años junto con la Feria del Libro de Caracas. En la mención poesía, el ganador fue Osvaldo Enrique Flores Cumarín, con el trabajo Mal de Oficio. En la mención ensayo, la ganadora fue Marisol Antonia García Romero, con Cuando seas grande comprenderás. Y por último, en la mención crónica, el ganador fue Marlon Raúl Zambrano Romero, con Guatire, Melaza y Fogón. La ceremonia se realizó en la Plaza de los Museos, ubicada en la entrada del Parque Los Caobos. Allí Meléndez estuvo acompañada por William Rivas, secretario general de Cultura, Carmen Elisa Domínguez, presidenta de Funda Patrimonio, Dorelis Castellanos, secretaria general de Gobierno, y Jorge Cordero, secretario municipal de Comercio. Son las 12:06. Somos Cultura. El escritor, investigador e ingeniero electricista John Hidalgo, quien presentará su libro Colonia Petrolera en la Feria del Libro de Caracas, habló sobre los temas tratados en su texto en una entrevista para el noticiero Cultura al Día. En su opinión, afirmar que Venezuela es un país petrolero y rentista es un error, porque esconde las potencialidades que tenemos, minusvalora el trabajo del venezolano y genera un grave problema de distribución de riquezas. Bueno, este es un libro que viene a desmontar el paradigma que fundamenta el discurso político, académico y económico que ha predominado en el país por más de 100 años. Es decir, tiene cuatro planteamientos fundamentales. El primero de ellos es que Venezuela no es un país petrolero, es un país con petróleo, y que ese ser petrolero es un rol colonial que nos asignaron a principios del siglo XX. Venezuela no decidió nunca ser petrolera. Es el primer planteamiento. El segundo es que Venezuela no es un país rentista y que de hecho la renta desapareció en el año 75. Que ese ser rentista entonces corresponde a la difamación que todo proceso colonial aplica sobre el colonizado. Los otros dos planteamientos versan sobre las intenciones subyacentes de nombrar a Venezuela como un país petrolero y algunas ideas de Bolívar para superar el colonialismo. Por otro lado, la presentación de su libro de parte de la editorial Galac se realizará a la 1 de la tarde en el Parque Los Caobos. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, visitó el estado Aragua, donde anunció que se están desarrollando nuevos procesos en la cría de animales para la producción de carne. El jefe de Estado pidió a las autoridades locales que se apoyen en la producción local de cría de ganado. También destacó que deben ponerse a producir los 18 motores productivos para acabar con el rentismo petrolero. Asimismo, informó que el próximo viernes se entregarán en el estado portugués 1.000 hectáreas de tierra a los agricultores. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, destalló este miércoles en rueda de prensa que durante la jornada de este fin de semana fueron registradas 289.364 calles y 243.020 propulsores en calles. A su vez, Cabello resaltó que el jefe o jefa de calle será la persona que obtenga más voto e igualmente asumirá de forma inmediata funciones como organizador de su calle. El jefe o jefa de calle será el que obtenga más votos, o la que obtenga más votos. El segundo será de formación, o de acuerdo a su perfil. Los otros tres se repartirán las tareas de formación, de electoral y APC y electoral, y de movilización. El más votado asume de manera inmediata la tarea, además de jefe o jefa de calle, la más votada, asume las tareas como organizador o como organizadora de su calle, que debe asumir. A través de la plataforma CC200 del PSUV se debe transmitir foto del acta de totalización, foto de la asamblea y lista con cédula de los participantes con cantidad de votos obtenidos. Yo le agrego aquí, y su teléfono, el teléfono de los más votados. Somos Noticia. El comisario general Humberto Ramírez, viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, informó sobre la revisión de los protocolos relacionados con la investigación penal. Dicha revisión fue realizada por las autoridades del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Ministerio Público y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El objetivo de las revisiones es fortalecer los mecanismos de protección y garantía de los derechos humanos, el debido proceso y las buenas prácticas policiales. Regionales. El equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela realizó asambleas en 10.257 comunidades en el estado Guárico. José Vázquez, coordinador regional del PSUV en la entidad, ofreció detalles al respecto. Comienza entonces este proceso, que ya en su primera fase como así se anunció este fin de semana, lo que fue la elección de los propulsores que van a tener como tarea fundamental, bueno, facilitar, ayudar a la organización de las elecciones en esta primera fase de los jefes y jefas de calle. Yo quiero decirle a todo nuestro pueblo, agradecerle y felicitar a nuestra militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Miren, en esta primera fase queremos anunciar que hubo una movilización de más de 139 mil militantes. También explicó que las estructuras del partido se establecieron desde los jefes de calle, a quienes le siguen los líderes de comunidad, VCH y equipos políticos parroquiales, municipales, regionales y la dirección nacional del partido. Asimismo, Vázquez informó sobre el despliegue de todos los miembros del equipo estatal para estar alertas a cualquier contingencia y atender a la brevedad posible. El presidente de CanTV, Jesús Aldana, junto a los vicepresidentes de la compañía, realizaron una inspección en varias centrales telefónicas del estado Apure, como parte del objetivo de desarrollar proyectos y estrategias para optimizar las instalaciones de la empresa de telecomunicaciones. Las labores de supervisión permitieron constatar la operatividad de los centrales Puerto Páez, Paso de Xinaruco, San Bartolo, La Yagüera y también el centro de trabajo en el municipio San Fernando. De igual modo, inspeccionaron el tendido de fibra óptica de proyecto OPSUD, que interconecta a esta entidad con Amazonas, reseñó una nota de prensa de la empresa estatal. Son las 12 y 13 minutos. Economía. Mediante acuerdos de cooperación, el gobierno nacional impulsa el desarrollo de la agricultura en conjunto con Rusia. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, en sus redes sociales, donde también informó del encuentro que sostuvo con el embajador de la Federación de Rusia, Sergei Melik Bagdasarov. En ese mismo sentido, el ministro destacó que la instrucción del presidente Nicolás Maduro es de internacionalizar la agricultura, buscar la expansión de las alianzas estratégicas de cooperación para el crecimiento y el desarrollo del pueblo venezolano. El presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Enrique Noboa, informó que han hecho propuestas a la Asamblea Nacional para que se tome en consideración la incorporación de 7 áreas para las zonas económicas especiales relacionadas con la producción petrolera, gasífera y petroquímica en el estado Zulia. Además, propusieron la incorporación de una zona económica especial alrededor del complejo Ana María Campos en el lago de Maracaibo, para generar un encadenamiento de transformación aguas abajo. De igual manera, el gremialista destacó que considera la nueva ley de zonas económicas especiales como una ley que beneficia en cuanto a lo fiscal, tributario y financiero. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua convocó a comicios municipales para el próximo 6 de noviembre. Los comicios tendrán lugar en las 153 municipalidades del país centroamericano y llevarán a votación popular los cargos de alcaldes, vicealcaldes, miembros de los consejos municipales titulares y sus respectivos suplentes por circunscripción municipal. Según la convocatoria del Consejo Supremo Electoral publicada en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, los partidos políticos y alianzas políticas participantes deberán presentar sus propuestas electorales bajo los principios de igualdad y equidad de género. El Tribunal de Elecciones exhortó a las organizaciones políticas a cumplir con la Constitución Política del país, con la Ley de la Regulación de Agentes Extranjeros, la de defensa de los derechos del pueblo, a la independencia y a la soberanía y autodeterminación para la paz. Son las 12 y 17 minutos. La gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, María Esther Peña, informó que las autoridades diplomáticas bolivianas gestionan la exportación de chía al mercado de China. Peña expresó que es un tema importante, ya que las ventas externas del país necesitan nuevos mercados. El mercado asiático, de más de 2 millones de habitantes con China a la vanguardia, son una excelente noticia. El 14 de agosto, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que se están realizando los trámites ante la aduana de China para exportar chía y consolidar a Bolivia como el principal proveedor de nutritiva semilla a escala internacional. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que cederá los bienes decomisados a narcos y corruptos a los campesinos y otras comunidades que tengan proyectos productivos. Por eso, a partir de hoy, todos los bienes en extinción de dominio o extinguidos de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos y por las asociaciones populares femeninas. Que la igualdad de género sea posible. No podemos seguir permitiendo que las mujeres tengan menos oportunidades laborales y que ganen menos que los hombres. Petro aseguró que para ello transformará la Sociedad de Activos Especiales, el organismo que hasta ahora administraba, vendía o arrendaba los activos incautados a las mafias de la cocaína, la droga que más produce Colombia a nivel mundial. El Villavicencio. Petro hizo la primera entrega de un terreno objeto de extinción de dominio para ubicar allí a 85 familias que perdieron sus casas en medio de las fuertes lluvias registradas en gran parte del territorio colombiano. Son las 12 y 20 minutos. Los sindicatos de trabajadores ferroviarios de Reino Unido comenzaron una jornada de protestas en la búsqueda de un acuerdo que aminore el impacto de la inflación en los salarios. De acuerdo al líder de RMT, Mick Lynch, las protestas de los gremios continuarán hasta que se logre un acuerdo negociado con el gobierno, refirió Telesur. A su vez, indicó que los miembros de los sindicatos están completamente comprometidos con la causa. También alertó que el malestar entre los trabajadores se extiende con una acción generalizada y sincronizada frente a la profundización de las crisis del costo de vida después de que la inflación se disparara a un nuevo máximo de 10.1%, el mayor en 40 años. Somos periodismo. Salud y bienestar. Side Music. Durante una rueda de prensa, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, informó que alrededor de 15.000 personas en el mundo fallecieron durante la semana pasada a causa de la COVID-19, mientras que en las últimas cuatro semanas el número de fallecidos aumentó un 35%. Adhanom aseguró que es completamente inaceptable,

los médicos no han desarrollado protocolos para ofrecer tratamientos a estos pacientes. El incremento de contagios por el surgimiento de nuevas variantes aumenta la posibilidad de casos de la preocupante COVID persistente. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Las 12 y 27 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 27 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indicamos en la parte anterior, este jueves estaremos conversando con Carlos Duque, director del Fondo Editorial Fundarte. Bienvenido, Carlos, a estos espacios de su noticiero Cultura al Día. Hola, muchas gracias y bienvenidas a todas las lectoras y lectores que nos escuchan a través de este programa de Alba Ciudad. De darle la bienvenida a la Feria del Libro de Caracas, a la 13ª Feria del Libro de Caracas, que se está desarrollando en estos momentos en el Parque Los Caobos, donde tenemos una gran programación concebida para este nuevo encuentro después de 2 años de pandemia y de encierro por la guerra económica, después de haber sufrido todos estos embates. El sector del libro, sobre todo, es uno de los más afectados también en esta nueva forma de vida que nos ha llevado esta pandemia. Bueno, entonces nos encontramos nuevamente con los lectores, con la magia de la palabra y la magia de los libros, en una feria presencial donde tendremos actividades para toda la familia, desde los más pequeños. Contamos con un pabellón infantil hermoso que forma parte de la sala del Museo de Bellas Artes, que da hacia el buceo, que tiene actividades desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con cuentacuentos, títeres, toda una serie de actividades lúdicas para que los niños, los más pequeños, desde temprana edad se inicien en esta bella, este bello hobby para algunos un oficio, que algunos un placer simplemente, que es la lectura, que es leer un libro. Luego tenemos también 2 salas donde se están presentando libros, se están haciendo recitales de poesía con escritores venezolanos, escritores internacionales que nos acompañan también, que vienen precisamente para la feria. Tenemos también diversos espacios. Está el salón digital, donde las personas pueden acceder a más de 300 títulos de diversas editoriales de manera digital, con tan solo tomar desde su teléfono una foto al código QR, tienes de una vez tu libro descargado en el teléfono. Y bueno, hay una serie de cafés literarios también a lo largo del parque, donde pueden disfrutar de la mejor comida, la mejor muestra culinaria, y además recitales de música y poesía que han sido muy bellos. Y bueno, ya estamos casi a más de la mitad de la feria, pero sigue habiendo una gran programación literaria. Hoy vamos a estar presentando un libro de Armando José Sequera, se llama Los Perezosos Armadillos, lo presenta la editorial Rubiano. Armando José Sequera es nuestro escritor homenajeado de esta feria. Es uno de los escritores más publicados, tanto en Venezuela como en otros países. Sus libros, Teresa, que son personajes, libros infantiles, son conocidos por miles de niños venezolanos y latinoamericanos, porque han formado parte incluso de programas educativos, tanto en Venezuela como en otros países, de los ministerios de educación. Este es un escritor es narrador, es un especialista en microcuentos, uno de nuestros mayores exponentes en el género de crónica. Y bueno, va a estar presentando y compartiendo también algunas lecturas con los niños y niñas en el pabellón infantil. Hay muchísimos libros, hay más de 80 expositores con editoriales de diferentes instituciones del Estado, de editoriales también privadas, algunos emprendimientos editoriales de otros estados también que nos acompañan. O sea, tenemos toda una muestra para todos los gustos lectores. Chévere, Carlos, cuéntanos un poquito hasta cuándo se van a estar desarrollando todas estas actividades que nos acabas de hacer mención. Hasta este domingo a las 8 de la noche clausura la feria, pero todos los domingos desde las 10 de la mañana hasta la, todos los días, perdón, desde todavía hoy, mañana viernes, el sábado y el domingo tendremos programación desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ok, Carlos, cuéntanos un poquito de la importancia que tiene que estén fomentando para los niños y niñas de nuestros hogares el que ellos desde pequeños se empiecen a relacionar con esta, con la literatura, con todo lo que tiene que ver con la literatura. Sí, mira, nosotros hemos desarrollado desde la Alcaldía de Caracas y de Fundarte, que somos los entes organizadores del evento, gracias a la alcaldesa Carmen Meléndez y la presidenta Yaiceli Jiménez. Le han dado un gran papel, una gran importancia al pabellón infantil. Como decimos aquí, es la joya de la corona, porque es muy bello, es muy atractivo, tiene actividades maravillosas precisamente para iniciar a los niños en la lectura, a nuestros niños y niñas, que es la mejor edad, la mejor etapa, cuando ellos se encuentran con un cuentacuentos, con un titeretero y ven una obra, esa obra jamás se les va a olvidar nunca. Más bien eso es un incentivo para ir a buscar el libro en escrito, ¿no? Entonces hay muchas actividades lúdicas, actividades donde para el disfrute y para que ellos comiencen desde temprana edad a agarrarle el amor a los libros, a la lectura, a este maravilloso universo. Porque no debemos olvidar que el acto de lectura también es un acto creativo, un acto que cuando tú estás leyendo una novela, un cuento, estás imaginando todo un escenario, todos los personajes, y eso es un acto íntimo, creativo, que se realiza. No es como la televisión, que te ofrece la imagen, que te ofrece las voces, que te ofrece el personaje ya dibujado, sino o el personaje real, en este caso una persona de carne y hueso o un dibujo animado. El libro es distinto. En el libro tú tienes que imaginar todo, imaginar cómo es la voz, cómo es el escenario, cómo es esa persona. Y en los niños es justamente la mejor edad para comenzar a ejercitar todo ese acto creativo, pues, que se realiza en el acto de la lectura. Carlos, además de las actividades que nos acabas de hacer mención de la lectura, de la promoción de la lectura en los más chiquiticos de la casa, también tengo entendido que se van a hacer algunas actividades como de circo. Cuéntanos un poquito de estas actividades. Sí, contamos también con el circo, la compañía de circo de Caracas, con el compañero, se me acaba de olvidar el nombre, Nicky, el compañero Nicky del nuevo circo. Ellos son unos compañeros que están haciendo otra propuesta distinta a lo que es el circo tradicional y están presentes con su carpa también en la feria como parte de la gran programación que tenemos para las niños y niñas. Entonces tienen unos números preparados de circo relacionados con la literatura. Chévere, Carlos. Cuéntanos. Vamos un poquito. Tenemos de lunes a viernes a las 4 de la tarde y los sábados de 11 a 2 de la tarde, programación de circo. Sí. Chévere, Carlos, cuéntanos un poquito, hacías mención hace rato con respecto a retomar las actividades ahora presenciales luego de, bueno, de años de pandemia. ¿Cómo se siente el equipo de Fundarte y todos los que están llevando a cabo esta feria del libro? ¿Cómo se sienten ahora retomando estos espacios nuevamente? Mira, muy muy maravilloso, porque es un arranque a vernos nuevamente, a volver a hacer eventos masivos. La pandemia nos encerró en la casa y por lo general estas ferias eran el espacio del encuentro con los escritores, entre los creadores y los lectores, los libreros, los impresores, los guías, los sonidistas, los músicos, todos los que hacen posible esta feria. Entonces, nosotros también como equipo organizador, que que disfrutamos también de todos de todas estas actividades, también estamos muy contentos de volver al ruedo, como dicen, a volver a la calle, volver otra vez a preparar esta feria para todos los lectores y las lectoras, para todo el pueblo caraqueño. Entonces, para nosotros es una tarea muy importante, y bueno, todo el equipo con una mística enorme y un corazón puesto para dar lo más bonito de nosotros para esta feria. Qué bonito, Carlos, muchas gracias. Cuéntanos un poquito, esta semana se hizo entrega del premio Estefanía Mosca. ¿Cuál es el objetivo de este premio? Y cuéntanos de qué se trata también este premio. Mire, Estefanía Mosca es una figura muy significativa para esta feria del libro de Caracas. Ella falleció recientemente, se hizo la primera feria del libro y fue dedicada en su honor. En ese mismo año, hace 13 años, se creó el premio Estefanía Mosca con el fin de promover la literatura venezolana en cuatro géneros principales: narrativa, poesía, ensayo y crónica. Todos los años, de manera consecutiva, se ha venido realizando, y así como es la feria número 13, es el premio Estefanía número 13, y se acaban de anunciar los ganadores. Este martes pasado, a las 6 de la tarde, se hizo un acto con la alcaldesa y se dieron a conocer tres ganadores. Tuvo este premio. Narrativa se consideró desierta por parte del jurado calificador. En crónica hubo un ganador. En poesía ganó el Osvaldo Flores Cumarín. En crónica, Marlon Zambrano. Y la profesora María Úrsula ganó también en ensayo, con un trabajo sobre la escritora Antonia Palacio. Ana Isabel, una niña decente, ella hizo un análisis ensayístico sobre eso. Entonces, este premio tiene un premio, valga la redundancia, de 8 petros, aproximadamente unos $500, y tiene también la publicación del libro. El libro ganador se publica desde el Fondo Editorial Fundarte, y se promocionan a los autores y a la obra en diversas eventos nacionales e internacionales, como la Feria del Libro de Caracas, la Silven. Hemos presentado en otras ferias internacionales a estos autores, y siempre hacemos ese trabajo, pues, de agentes literarios que buscamos promover nuestra literatura dentro y fuera del país. El premio, además, hace 2 años se inició la colección Estefanía Mosca, que recoge toda la obra de esta autora. En la feria estamos presentando ahorita el segundo tomo, que es La Memoria y el Olvido. Chévere, Carlos. Estamos conversando con Carlos Duque, director del Fondo Editorial Fundarte. Cuéntanos un poquito de quiénes fueron las personas que conformaron el jurado de estos premios. Mira, en narrativa estuvo Esmeralda Torres, que fue la que ganó el premio en la edición pasada. Mariana Libertad, una escritora venezolana, ensayista, cuentista, ganó el premio Casa Las Américas. La otra, son 12 jurados, 3 por cada categoría. En la otra persona, por lo menos en crónica, estuvo Natán Ramírez, un compañero que es fotorreportero de Ciudad Caracas, pero que ganó también hace 4 ediciones en crónica. El jurado de ensayo estuvo conformado por Nelson Guzmán, Premio Nacional de Cultura, Premio Nacional de Historia. Estuvo también en esa categoría Antonio Núñez Aldazoro, quien fue vicepresidente de Librerías del Sur, un gran periodista, diplomático venezolano y escritor también. Y bueno, se me escapan algunos, pero fue un jurado con gran altura, con muchísima obra y reconocimiento. Y bueno, es un premio que cada vez cobra más fuerza dentro de la literatura nacional, porque pudiéramos incluso, solamente con esta colección de los que han ganado últimamente el premio en estas 3 ediciones, ya pudiéramos ver una muestra de lo que se escribe en Venezuela. una muestra que además está respaldada por todos los jurados de altísima altura que han acompañado este premio durante 13 años. Vale, Carlos. Retomando el tema de la feria, ¿qué nos puedes decir acerca del lema con el que se abrió esta feria? Volvemos a leernos. Me imagino que también debe ir en relación a lo que estabas comentando hace rato con respecto a la pandemia, ¿no? Sí, volvemos a leernos, volvemos a encontrarnos, volvemos a vernos a través de la magia de la palabra y de la literatura, a través del encuentro de los diversos eventos. Volvemos otra vez al parque también, que fue donde nació esta feria hace 13 años. Y bueno, tuvo algunos movimientos en otras ocasiones. Estuvimos 2 años haciéndola de manera digital. Y bueno, volvernos a encontrar con todas las personas que hacen vida en torno al libro, porque no solamente es el escritor y el lector los que intervienen, sino que en ese hay una ruta de editores, ilustradores, diseñadores, correctores, editores, impresores. Entonces son muchos protagonistas, perdón, en la cadena del libro, para que un libro llegue a la mano de un lector. Entonces, ver esa magia en el parque, volvernos a encontrar a través de la lectura, volver a leernos como venezolanos, y a encontrarnos a través de las ideas y las palabras, es para nosotros, bueno, un acto muy significativo después de 2 años de encierro, después de toda esa crisis también generada por la guerra económica que afectó muchísimo al sector libro. Muchas librerías emblemáticas del país cerraron, tuvieron que vender los inventarios, y bueno, así como unas cerraron, otras han tomado la iniciativa de seguir creyendo en el libro y apostando por la cultura y el desarrollo nacional, y bueno, están aquí presentes también. Chévere, Carlos. Hace rato hiciste mención sobre invitados internacionales. ¿Nos puedes ofrecer el nombre de alguno de ellos? Mira, tuvimos la oportunidad de tener el primer fin de semana a Freddy Jesset, un poeta colombiano maravilloso que estuvo presentando varios libros, uno de ellas Cartas de las Mujeres de mi País, que recoge una serie de poemas dedicados al conflicto colombiano, en donde el poeta asume la voz de las mujeres, de las madres, de las víctimas, de las que han tenido que buscar a sus desaparecidos, enterrar a los muertos de la guerra. Un libro bastante fuerte. Tuvimos la oportunidad de que nos brindara también un taller sobre la poesía en prosa en América Latina, excelente, con bastante gente. Tuvimos a Lautaro Rivara de Argentina, un brigadista internacional que estuvo en Haití trabajando con el pueblo haitiano, y bueno, y estuvo presentando un libro que se llama El Nuevo Plan Cóndor. Este fin de semana llegan cuatro invitadas más internacionales, viene Nadia Fin de Argentina, de la editorial Chirimbote. Ella tiene una colección magnífica que se llama Antihéroes y Antiprincesas, que busca desmontar a los héroes tradicionales de Hollywood como Superman, Batman, y los héroes en este caso son el Che, Frida Kahlo, mujeres y hombres emblemáticos que han luchado por la independencia y que han sido emblemáticos también en diferentes áreas de la cultura. Eduardo Galeano está también en esta colección. Entonces es una colección para niños y niñas. Ella va a tener varias actividades también en el pabellón infantil. Viene la mexicana Nadia López Cruz, que es una poeta mixte de Oaxaca, que habla lenguas mixtecas, lenguas originarias, y tiene un taller para niños. Es una de las mejores escritoras jóvenes de México. De hecho, la revista Forbes de México la cataloga como una de las voces más prominentes creativas de México. Nos va a estar acompañando con la presentación de varios libros infantiles, y ella es poeta también, es una gran poeta, y nos van a estar ofreciendo el día domingo un gran recital. Viene también Silvia Goldman, una catedrática uruguaya que vive en Estados Unidos, da clase en la Universidad de Chicago de Literatura, en el Departamento de Literatura, y es una gran especialista desde la literatura latinoamericana, sobre todo de mujeres, que es una gran poeta, también nos va a estar acompañando en un recital y una presentación de su libro. Y por último está la cubana Giselle Lucía, que es una de las jóvenes escritoras más prominentes de Cuba en este momento, de las mejores de ese país. Y bueno, ella también es especialista, ha ganado varios premios en Cuba de literatura infantil, varios premios internacionales de poesía, porque es poeta y con apenas 25 o 26 años ya tiene una voz consolidada. Entonces tenemos de verdad unos invitados de lujo. Vale, muchísimas gracias. Carlos, ya para ir cerrando, quienes nos están escuchando, ¿cómo pueden ubicar lo que queda de programación de estos días, jueves, viernes, sábado y domingo? ¿Alguna página web, redes sociales donde la gente pueda encontrar la programación? Sí, tenemos la página www.fundarte.gov.be en nuestra página web de Fundarte y a través de nuestras cuentas en Instagram, Facebook, en Twitter. Estamos todos los días pasando información de la programación, de los eventos que se realizan, de los eventos que se van a realizar, la programación completa y la programación día por día se está difundiendo a través de las redes todos los días. Hay que estar atento a la cuenta de Instagram, a esa página web. También puedes descargar la programación completa en PDF y tener la programación diaria de todas las áreas de pabellón infantil, de las dos salas que tenemos para todo el tipo de presentaciones. Así que la invitación también es venir a acercarse. La feria te brinda espacios para la formación, para el entretenimiento, para la diversión, para toda la familia, para todos los gustos de los lectores: novelas, ensayos, crónicas, poesía, novelas de fantasía, de todo. De verdad, tiene una muestra modesta, pero bastante rica en diversidad de libros. Muchísimas gracias, Carlos. Ya ahora sí puedes despedirte de los micrófonos de Alba Ciudad 96.3 FM, también extendiendo nuevamente la invitación a que asistan a esta feria que cierra el domingo. Sí, la invitación es a todo el pueblo caraqueño, a todos los lectores y lectoras, a que se acerquen, a que vivamos juntos esta experiencia en la cual volvemos a leernos todos, a encontrarnos a través del libro, a través de la lectura, a través de la cultura. Y bueno, recordar que somos un pueblo de lectores. Tuvimos la gran ventaja de tener a ese gran comandante, que fue el comandante Chávez, que fue el primer promotor de lectura, que todos los días cuando mencionaba un libro se hacía colas en las librerías para ir a buscarlo. Entonces seguimos manteniendo ese espíritu de pueblo lector, de pueblo de ideas, así como nuestros libertadores fueron unos grandes guerreros en el ámbito de las armas. En el ámbito militar también fueron grandes pensadores, grandes escritores y grandes lectores. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Y con esta entrevista a Carlos Duque, director del Fondo Editorial Fundarte, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas; en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam; en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.